Bien, Pampa, que está en la siesta, que nos fue para charlar un ratito. Ezequiel Hervite, buenas tardes. Ezequiel, Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ezequiel, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. No sabemos cómo se compone tu día, pero bueno, para nosotros son horas de estar dele que te dele. buenísimo, sí. Acá también yo hace un ratito terminé de hacer un videoclip. Y llegué a casa y bueno, ya había planeado con ustedes, así que bueno, dedicarle este ratito a ustedes. Ezequiel, danos un minuto que vamos a volver a intentar la comunicación porque hay algo que rompe muchísimo, ¿eh? Vamos a volver a llamarte. Ahí está la típica y tradicional interferencia, esa descarga, ese ruido que tiene la línea telefónica, que nos asegura que va a ser una buena nota, una charla entretenida y amena, y que también está, como tenemos comprobado ya empíricamente, desparramando buena onda y muy, muy buena suerte para las personas que están escuchando el 106.1. Ahí volvimos a la carga con Ezequiel Hervite. Hola, ¿ahí estás de nuevo? Estoy. Ah, ahora perfecto, ahora no se escucha ninguna descarga. Capaz que vos no la escuchabas ese, pero se escuchaba un ruido horrible y estaba yo contándole a la audiencia que cuando sale ese ruido quiere decir que la nota va a ser buena, que va a ser una charla bien amena y además que da mucha suerte. No sé si vos creés en todas estas tonterías, pero yo soy, viste, muy apegado a hablar, sobre todo cuando tenemos que volver a entablar la comunicación. Ezequiel, nos decías que estaba filmando hace un ratito nomás un video. Sí, estaba ¿en plan de? En plan de un video que yo tenía con una gente que hacer. Un trabajo, digamos, más que nada para ellos que para mí. Y nada, ya había grabado la canción, ya había hecho todo eso, me faltaba solamente el videoclip y bueno, hoy lo hicimos bastante bien, quedó todo bien, así que nada, es un proyecto que yo tenía con otra persona y ya está terminado. Sí, un poco me imagino ese que sos rapero, freestyler, no sé cómo preferís eso, llamarlo, pero un poco también aparte de compositor y de letrista, también sos como director de cámara, productor. ¿En qué no te estás metiendo, Ezequiel? Sí, bueno, yo hace 10 años que empecé a hacer freestyle, que empecé a improvisar. Después, con el tiempo, uno se va acercando a muchos lugares donde tenés conocimiento de muchas otras cosas, así sea de producción musical, de nada, muchísimas cosas te vas nutriendo, de filmar, de grabar, de muchas cosas de lo que es separado de lo que uno hace, ¿no? Que es hacer freestyle o componer canciones o esas cuestiones que son más de uno, de un artista, sí. Cuestiones que son paralelas, podríamos decir, y complementarias, como puede ser la edición de audio, edición de video, un montón de otras cuestiones que también entonces ahora las tenés a mano y te van involucrando más y más con el territorio, Ezequiel, con el barrio obrero de la construcción, o ya no te contienen esos límites. No, a ver, yo en el centro de salud doy un taller de lo que hago, doy un taller de freestyle. Con respecto a los otros conocimientos que tenga, quizás los utilizo para mí. Si tengo un conocimiento de grabar, de filmar o lo que sea, seguramente lo utilice para mí porque no soy profesional en eso, aunque si le voy a dedicar tiempo a eso va a ser para mí, para una canción mía, para un proyecto mío, para algo mío, que sé que si de última fallo, bueno, es mío. Muy bien, muy bien. Che, pero en el centro de salud del barrio obrero de la construcción es que dictás este taller entonces. Sí. ¿Con un compañero? Sí, estamos. Yo en realidad empecé el año pasado solo a ejercer estos talleres. Al principio fue como una movida mía de decir, quiero que los pibes hagan algo, que no estén en la calle y que se puedan desahogar de alguna manera. Yo lo tomé como una terapia alternativa, esto de freestylear, de decir lo que uno siente en el momento, como salga, con las palabras que tengan que salir. Y bueno, este año comenzamos en el barrio Esperanza, de la mano de la gente de salud y adicciones, y también proyectando lo mismo, proyectando que los pibes estén en un espacio con nosotros y no estén en la calle, y que tengan una contención dentro del taller, y nosotros prestar atención también a lo que pasa dentro del taller para ser comunicadores a psicólogos o a otras personas para que puedan tener un espacio de contención. Muy bien. Esto es sumamente importante porque estamos hablando de pibas y de pibes de entre qué edades, Ezequiel. En el taller desde los 12 hasta los 16. Muy bien. Che, y bueno, la realidad social en los barrios, entendemos, es más que compleja. Estos lugares no solo funcionan, Ezequiel, corregime si no es así, digo, como centros de contención, sino que al estar involucrada la expresión, digo, porque el desarrollo que ustedes ofrecen, que vos ofrecés, es el de la expresión, justamente, Ezequiel. Esto es sumamente importante en el desarrollo de las personas. ¿Cómo lo reciben las pibas y los pibes? Sí, obvio que ese es el motivo principal por lo que, por lo menos yo y mi compañero damos, Tommy Musa es mi compañero, por lo que damos el taller, es expresarnos, es liberarnos y también entender y aprender de la disciplina de lo que conlleva el freestyle, que es para que se entienda mejor, si algunas personas no saben lo que es una payada moderna, es payar en una instrumental de rap. Entonces enseñamos la disciplina y al mismo tiempo generamos una terapia alternativa para ellos, donde ellos puedan estar cómodos. Muy bien. Ese es sumamente importante lo que referís, Ezequiel. Yo me quedo pensando, porque son épocas muy, muy raras, digamos, sobre todo después de lo que produjo en la sociedad la pandemia. Vos, contanos, por favor, de tu edad y hace cuánto que empezaste con el freestyle. Un poco ya lo dijiste, tenés 10 años de experiencia, pero ¿cuándo lo empezaste a considerar, Ezequiel, con esta matriz que podía aplicarse en lo social para las pibas y los pibes de un barrio? ¿Cuántos años? Y lo otro, Ezequiel. Yo tengo 23 años, empecé a los 13 a improvisar. Siempre fue como un hobby, como algo divertido, como algo como algo para hacer. Es como ir a fútbol. Bueno, yo rapeaba, en vez de ir a fútbol, rapeaba. Yo creo que mi cabeza hizo un clic con lo que yo estaba haciendo y lo lindo que era en realidad. En 2019, meses antes de que empiece la pandemia, yo empecé a sufrir de ataques de pánico, de ansiedad, depresión. Y a mí el freestyle me ayudó mucho porque yo soy una persona bastante cerrada, que no me gusta hablar mucho de mis problemas con las personas, y yo rapeaba todo el día y decía lo que sentía al aire, y a través del arte entendí que hay un espacio para mí, que aunque no se lo esté diciendo a alguien, lo estoy haciendo, ¿entendés? Y creo que a partir de ahí fue que yo dije, ojalá que esto que yo estoy haciendo lo puedan entender otras personas que sufran de ansiedad, que sufran de depresión, y más, como decís vos, hoy en día que la salud mental es un tema muy complicado y que está muy elevado a esta generación. Así que, nada, eso. Quedamos todos muy expuestos. Ezequiel, sin lugar a dudas, con la pandemia, a sentirnos desequilibrados, al menos. Ponele, lo digo como hablando entre vos y yo, pero además, por supuesto, muchas personas, sobre todo los adultos, ya traíamos una sensación, viste, de que uno está un poco roto, de que anda tratando de componerse. Y esto para las personas más jóvenes que se están incorporando a esta vida, buscando pertenecer a un mundo que los adultos no lo dejamos fácil, no, ningún lugar es fácil para ocuparlo para una piba o un pibe. Podemos entender a través de tus palabras que estás hablando de herramientas que se volvieron sumamente importantes. ¿Qué fue lo que te sorprendió de lo que ha pasado dentro de estos cursos que estuviste dictando, que estás dando a personas? ¿Y qué ves de la participación de las pibas? Sobre todo que por ahí son las que menos acostumbradas a tener la voz cantante estaban. Bueno, lo que a mí realmente me sorprendió este año fue el recibimiento que tuvieron los chicos y las chicas con nosotros. El recibimiento de decir, están muy comprometidos con la disciplina, con lo que hacemos, y nos ven y nos agradecen mucho. Es como que entienden en el lugar que están, entienden para qué están y entienden para qué estamos nosotros también. Nos agradecen mucho, siempre es como que, no sé si idolatrar, pero es como que, no sé bien cómo explicarlo, pero es como que nos tratan muy bien, nos viven agradeciendo por el espacio. Es más, en ese lugar donde se hacen muchas actividades, además de freestyle, no había freestyle, y ellos fueron los que los pidieron, los chicos. Entonces, nada, yo creo que la gratitud de ellos fue lo que más me sorprendió a mí. La participación de las pibas es grande. Yo siempre digo, en mi aula siempre hay más pibas que pibes. Y hoy en día son más las pibas que se animan que los pibes. Que me parece excelente, buenísimo. Hay una alumna que tenemos, una chica, que tiene 13 años, que es como la mejor del grupo, porque es la que mejor rima y la que más anima. Y empezó con nosotros a principio de año y hace 15 días fue a una competencia de freestyle exponiéndose a cientos de personas. Y nada, es hermoso ver cómo ellas y ellos, entiendo la posición de ellas porque sé que es difícil, pero en mi punto de vista y en lo que nosotros estamos haciendo, la verdad que hay muchas pibas. Qué bueno esto que decís, Ezequiel, la verdad es que es maravilloso, porque un poco sintetizás todo lo que está ocurriendo, todo lo que se está poniendo en ebullición, cuando hablas de que hay una devolución inmediata, un gran agradecimiento a ustedes por facilitadores de las mínimas herramientas que hay que tener y a las que hay que animarse. Y bueno, ya queremos hablar con ella, ya queremos saber de la que viene sobresaliendo, la queremos ubicar, la queremos tener en un torneo para ir a escucharla. Okay. No todo en el mundo del freestyle es la puja, ¿no? La batalla, Ezequiel, y acá estás poniendo en el acento en esto que es tan importante y que es que las personas jóvenes de nuestro alrededor, de nuestra sociedad, encuentren un lugar de pertenencia y prácticamente lo construyan. Ezequiel, te estamos sumamente agradecidos por este rato. Nos quedan un montón de preguntas, pero bueno, te vamos largando, te vamos soltando. Te dejo igual el micrófono a disposición para que le pegues una redondeada a este encuentro que nos pareció bárbaro, Ezequiel. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Camila, que fue la que me escribió, a vos, Juan Pablo, y nada, decirles que personas de, bueno, vamos a estar en varios barrios, si quieren después les paso bien la data, por lo que yo tengo entendido ahora, lunes y miércoles, Barrio Esperanza, Colegio 266, de 6:30 a 8:30, estamos ahí. A partir de esta semana o de la semana que viene vamos a estar en el barrio plurianual Obrero de la Construcción, en el centro de salud, los martes y los viernes a la misma hora, a las 6:30, de 6:30 a 8:30. Por ahora ese es el cronograma que yo tengo, no sé si empezamos esta semana así o la semana que viene, me tienen que confirmar. Y nada, sí, decir cualquier persona que esté escuchando esto, que decir que esto, como decías vos, no es solamente batalla de freestyle, no es solamente ir y ver cómo dos personas insultan quizá o cómo debaten sobre cosas freestyleando, es mucho más, tiene un fondo mucho más lindo, más motivador. Y nada, gracias, muchísimas gracias por el espacio. Bárbaro, Ezequiel, será hasta pronto, esperamos, que tengan Dale. Muy buen inicio de esos cursos. Y bueno, nada, gracias de nuevo, ahí está. Listo, chau, chau. Hasta luego. Profe, profe, porque este se pasó de freestyler, se pasó de rapero, Snow, en la siesta que no fue.